a esta hora. Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto Tampoco Es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Muy buenas tardes. Oye, buenas, ¿viste País Deportivo? La nómina de Rueda que ha causado tanto comentario para aquí, para allá, por acá, por acá. Es que de nuevo no nos llamó y eso ya es mala espina, Marcelo. De indignado. Nuevo, indignado. Porque indignado. Antes se le explicaba porque no nos conocía, pero ahora nos conoce, po. Nos conoce. Sí, po. Esa rueda dejó de girar. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. Cuprum, queremos verte crecer. E invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto Tampoco Es Plaza Italia. ¡Hola, niños! ¿Quieren saber cuál fue la temperatura de hoy? ¿Eh? La máxima 19.4 en Santiago, en Pudahuel y en Tobalaba. Y además ahora hay 17 grados 7, 43% de hidropascales. 17 grados punto 7 FM. Sí, como que se confunde. Idea se confunde. 17 horas. Bueno, aquí viene el muchacho del pueblo, el hombre, el potro, el sex symbol de la radio, Miguel Iván Guerra Aldana. ¿Cómo están, muchachos? No sé si tanto. No sé si muchacho del pueblo. Todo lo demás sí, pero muchacho del pueblo no sé. Muchacho. Bueno, del muchacho, poblado. Del poblado, poblado de. De la villa. Del caserío. No del sé. Caserío. Del caserío. De la calle larga. No sé. ¿Cómo les va? ¿Cómo llegó octubre? ¿Con optimismo? ¿Con. No sé? Fíjate que tal como yo hacía barra ayer, yo sé que esto lo vas a anunciar con bombo y platillo más rato, pero se anunció que nuestra comuna, la que aquí vivimos toda la gente del mundo rural, pasa a la siguiente fase, así que los sábados y domingos vamos a poder salir. Falta la bandita de Iquique, ¿eh? Oye, pero el paso. Yo hoy día, viendo el balance del ministro Enrique París, solo pensaba en Marcelo Comparini y ahí en el amigo de Iquique y la gente, ¿cómo habrán celebrado? Yo me imagino que es como cuando uno se junta con la familia, no sé, como a ver un partido de Chile, y ellos se tienen que haber juntado a ver el balance sabiendo que iban a ganar. Y ahí también tocando el bombo, la bandita de Magallanes, se sumó ahí. Ahora fíjate ya, que para la, sí, para la gente joven, que es la que más estaba angustiada con esto, en realidad cuando le dije, bien, qué buena. Pero cuando se dieron cuenta que en realidad esto, lo único que cambia es que el fin de semana pueden salir durante las horas del día, pero que el toque queda sigue tal cual, hicieron, oh, oh. Como que no les hizo tanta gracia. Sí, pero hay que ser conscientes, pues si estamos en una pandemia y ya estamos siendo bastante permisivos, creo yo, o sea, vislumbrando el panorama de cómo estábamos en abril, por ejemplo, a cómo estamos ahora. Bueno, hay que agradecer de lo poco. Y ya que estamos en esa, Manolete, por favor, la cortina insigne de este microespacio informativo, mientras la busca, que yo les comento rápidamente que hoy día se registraron 1.760 nuevos casos por COVID-19 y mientras que los fallecidos fueron 81 de los que se registraron en las últimas 24 horas, así que ya la cifra, sí, así es, la cifra total ascendió a 12.822 y con las proyecciones uno ya puede sacar cuenta rapidita de que ya el lunes, la semana pasada, ¿no? Sí, estaríamos superando el umbral de los 13.000 fallecidos por el virus. Ya, vamos a lo que nos convoca. Ustedes me dirán, ¿partimos con el pasito para adelante o el pasito para atrás? Me da igual. Bueno, ya comenté el pasito para adelante de Colina, así que dale con eso primero. Ya, el pasito para adelante. Son 20 comunas, se las vamos a comentar así rapidito para no mencionarlas todas. 20 comunas que avanzan en este plan paso a paso, entre ellas Renca, que era la única de Santiago de la región metropolitana como del centro urbano que estaba en cuarentena. Y Quique, los amigos que lo estaban muy esperando bueno ayer, con mucha esperanza, y también Chillán son dentro de las que salen. Vamos rapidito, en la región metropolitana, esto va a partir el lunes 5 de octubre desde las 5 horas. Huechuraba, Quinta Normal, María Pinto, Curacaví, Marcelo Comparini, Colina, El Bosque, Recoleta y Cerrillos. Ellos pasan, como les comentaba, de la fase 2 a la fase 3, es decir, de transición. Que como comentaba Marcelo, ahora no incluye ni los festivos ni tampoco los fines de semana, manteniendo, por cierto, el toque de queda desde las 23 hasta las 5 horas. Mientras que salen de cuarentena y pasan a transición, es decir, de la fase 1 a la fase 2, desde también el sábado 3 de octubre, ojo, ellos el 3 de octubre, Paine y Renca, también las comunas que habían sido rezagadas dentro de la región metropolitana. En Antofagasta pasa a preparación a partir de las 5 horas, Tocopilla. En la región de Tarapacá, Alto Hospicio y Iquique. Región de Atacama, Copiapó, Tierra Amarilla. Región de Coquimbo, Ovalle, Valparaíso, La Calera. En O'Higgins, Santa Cruz. Y en la región de Ñuble, Chillán y Chillán Viejo. Esas son las comunas que, entre comillas, se podría decir que sacan cuentas alegres. Entre alegres. Comillas, porque convengamos que esto no es una fiesta, no es para que haya chipe libre. Pero sí, dentro de las medidas de autocuidado, tener un poquito más de libertades personales, por lo menos convengamos para poder trabajar y hacer trámites. Yo pienso en la buena fe de la gente que lo va a usar para esos efectos y no volverse loco, no sé, carreteando en el caso de la juventud o haciendo cosas que expongan claro. A uno y también al resto. Y que lo que hagan lo van a hacer con el debido cuidado, porque también esto significa un alivio para aquellos locales que pueden abrir, los bares, los restaurantes, los qué sé yo, y eso significa un montón de gente que vuelve al trabajo. Sí, por cierto. Al trabajo. Bueno, y hasta ahora, dentro de todas las cosas El tarabajo. Dentro de todas las cosas que se critican, ya vamos a estar hablando un poco de lo que pasó en este reingreso a clases presenciales, por cierto. Hasta ahora no han habido muchos peros, por sobre se ha comportado el comercio y bares y restaurantes. Bueno, el comercio sí, pero en el caso de bares y restaurantes, hasta ahora no hay mucho reparo en cómo ha funcionado. Hasta ahora han sacado un 7 los locatarios para entregar las medidas de seguridad al público y también para cuidar al propio personal. Terminemos rapidito con esto. 8 comunas de la zona sur ingresarán a cuarentena y otras 17 retroceden al paso 2. Esto aquí ya estamos en el pasito para atrás. Retroceden a la cuarentena, es decir, al paso 1, en la comuna de Ñuble, Coihueco, 3 comunas en la Araucanía, Loncoche, Carahue y Puerto Saavedra. Una duda, sí. No es por la cosa infantil, no, pero es colegial, pero ¿Coihueco va para adelante o para atrás? Para atrás, estamos hablando. Fácil, pero lo menos oportuno, ¿ah? Hablando de las que retroceden. En este caso sería Coihueco para atrás. Un pasito perfecto. Para atrás. Retrocede a cuarentena, estaba en la fase 2. Ya no va a poder seguir porque yo tengo 14 años para algunas cosas. Ya. Igual que lo hagan con cuidado, ¿ah? Cuidado. Todos. Tanto los que hagan el pasito para adelante como para atrás tienen que hacerlo con cuidado, cuidarse a uno mismo y también al resto. Retroceden a transición, paso 2 de la cuarentena este fin de semana. 2 comunas en el Maule, Teno y Maule. 11 comunas en la Araucanía, Angol, Renaico, Temuco, Padre Las Casas, Villarrica, Lautaro, Galvarino, Nueva Imperial, Victoria, Junco y Chonchol. Y 4 comunas en los ríos, Río Bueno, Corral, Valdivia y Paillaco. Así que así está el panorama. Lo único que cambió, uno puede pensar, de lo que hemos comentado del último tiempo, es la situación en Magallanes, que son los que están más apremiados con las cifras. Tanto así que la única contingencia que hay extraordinaria, además del plan paso a paso, los que avanzan y los que retroceden, es que a partir de este viernes va a cambiar el horario de toque de queda para todo el país a las 23 horas, versus que para ellos va a ser a partir, como les comentaba, este viernes, a partir de las 21. No sé si esto va a ayudar mucho a que se reduzcan los casos de los contagios, pero bueno, hay que probar, hay que ir viendo alternativas para que pueda mejorar un poco la situación en el sur del país, que de verdad que está cada vez más compleja. Está muy compleja, perfecto. ¿Y tú decías de que hubo algún tipo de polémica en la entrega de la información? Sí, o sea, mira, yo quería equiparar diciendo lo que había pasado con, como por ejemplo, con los locales, con los bares, con los restaurantes, versus lo que pasó con los colegios, que muchos entraron a clases hoy. Particular fue la situación de la comuna de Pirque, pero prefiero que lo separemos con una canción. Pero lo que sí hubo polémica, que lo vamos a comentar cortito, es con lo que pasa con el ministro Enrique París, que ya se le había solicitado, lo comentamos alguna vez, por parte de la Fiscalía Centro Norte, e información por sobre cómo se estaba llevando la logística y también del conteo de fallecidos a propósito del coronavirus, y que él se había negado. Bueno, cuando no puede proceder la fiscalía, hay que acudir ahí al hermano mayor, o al papá en este caso, que es el máximo tribunal, que es la Corte Suprema. Y hoy día tuvo que referirse a ese caso el ministro. Él dijo que a partir de esta solicitud va a presentar todo lo que le exigían. Entre pocas cosas que la esposó bien rapidito, él dijo que por qué no había querido entregar estos documentos o lo que le pedían, es porque él decía que dentro de esta información están las rutas que realiza el Estado de Chile para acceder sobre insumos del extranjero, es decir, cuando se han ingresado al país respiradores mecánicos, también insumos básicos como guantes, mascarillas, alcohol gel, entonces que la información de las rutas de traslado y equipamientos estaba ahí, y eso podría en peligro la seguridad del país. ¿Por qué? No, lo que no, yo decía, no, que lo entran en tanque y submarino, y entonces no se puede. ¿No? Por tierra. No, estoy claro. Bueno, dice que incluye tratadillas muy sensibles que se hicieron en la preparación que hizo el Estado de Chile. Y cuando, bueno, no sé si lo habíamos comentado aquí en modo de broma o de verdad, pero cuando se decía, mira, es que lo hacen por submarinos, por tanque, lo mismo que comentamos ahora, no pensaba que era un chiste, pero por lo que él deja entrever, no se aleja, parece, mucho de la realidad, y esa información sensible es la que él quería un poco resguardarla de la opinión pública, pero claro, si ya es la Corte Suprema la que te la está exigiendo, no queda otra que acatar, porque si no después ya la instancia es más compleja para él. Fíjate en lo que son los impactos. Ok, pero al final lo va a entregar o no. Sí, tiene que hacerlo, si se lo pide la Corte Suprema, así que él, pero no dijo cuándo, dijo, sí, mira, la verdad, que a petición, a instancia de la Corte Suprema, lo voy a hacer. Pero esto tiene que ser durante estos días, me imagino que esta semana. El impacto de este bloque, solo me quedé, fíjate, curiosamente, con la frase Coihueco, un paso para atrás. Al mismo tiempo de Nico Metrazo, ¿no? Así que nos van a cancelar. Nos quedamos con esa frase, el meme de estos primeros 10 minutos de programa es ese, ¿eh? Regresamos a Tercero Medio una vez más y somos los más felices del mundo. Esa es la pancarta. Coihueco debe dar un paso hacia atrás. Vamos que ya. Se puede con una canción de esas que te gustan a ti, Manolín. Mira, Manolín engancha porque él tiene 14. Bueno. Mira qué buena versión. You just stay. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. you to stay. But don't be rude to your heart, it's true. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. Bueno, acá estamos, 6 con 15 minutos y llega acá, bueno, la de la mano de Cheap Trick, ¿eh? Y esta versión de No Seas Cruel de Elvis Pelvis. Y aquí sacúdete llega, en tu cripta. Y aquí llega el muchachón, ¿no? El hombre joven que nació en los 90, mientras Nirvana todavía era un concepto y él ya había nacido, ¿eh? Es verdad. Por favor. Es verdad. Miguel Iván. Ya, muchachos, les comentaba cuando hablábamos sobre el plan paso a paso y habíamos comentado también en capítulos anteriores de esto tampoco es Plaza Italia sobre que habían algunos colegios que hoy día... ¡Timbre! Sí. ¿Está sonando el teléfono? Contesta, no, mamá, no hay problema. Radio en contesta. 6 con 16 minutos suena el citófono en la casa de Miguel Iván. Sí, oye, les pizza, conté. Me he pagado los gastos comunes, debe ser eso. Les conté a propósito, ayer fui a un negocio que tenía en Santiago. Perdón. Y aprovecharon de mandarme a comprar unos pescados a un local que trae desde el sur salmones especialmente. Oye, una movida, y llego entonces con la mascarilla y todo, no, un local muy, muy formal. Llego con la mascarilla y todo, entonces le digo, quiero, qué sé yo, un salmón, no sé, congelado. Y me mira acá y me dice, ¿cómo se llama esta cuestión? ¿Es que te traen la comida a la casa? Delivery. No, pero ¿cómo se llama la empresa? Me dice, ¿Corner Shop? Ah. Le digo, no, particular. Perfecto. Corneta Shop. Me encontró pinta de Corner Shop. Mira, pero no, sí, que no te menosprecien, aquí ha llegado cada tipo, parece que la falta de empleo ha llegado bien arriba. Porque... No, estoy diciendo, es al revés. ¿Por qué lo ven como algo negativo? No, es negativo. ¿Qué? ¿Me ofendes? ¿Es un trabajo para de part-time o de... No, de es para todo el mundo. Oye, cualquiera puede ser. Yo tengo N amigos que son cornichos. No tengo... Oye, no tenéis por qué sentirte disminuido por eso. Una vez me pasó, Miguel, te apoyamos, Marcelo, te apoyamos. También me sentí muy honrado una vez que fui a buscar hace dos veranos atrás a una discoteca, una hija mía, en el sector de San Antonio, por ahí. Y se me golpeó realmente la ventana, estaba esperando, y una niñita me dice, ¿Uber? No, le dije, no. Así claro, que claro, todo mira. Es posible. Sí, perfecto. A mí, también esperando una fiesta de una hija, me dijo, ¿usted es el chofer de Radio Taxi? Me preguntó uno de los jóvenes. Le dije, lo que menos quisiera, le dije, pero... No todavía. Pero podemos llegar a un arreglo, le dije, y no fue posible. Pero, Miguel, tú vas a contar una noticia ahora. No sé por dónde te vas. Bueno, nos dice que en el fondo tiene el mismo matiz de humor que estamos viviendo ahora. Porque les decía, habíamos anunciado que por lo menos en la comuna de Pirque y en algunos otros lugares muy puntuales se retornaban las clases presenciales hoy, mientras que otras lo van a hacer desde este próximo lunes. Yo digo volver a clases presenciales porque las clases nunca se han suspendido en rigor. Hay varios estudiantes que han estado ahí bien curcos teniendo estas modalidades telemáticas. Así que sería injusto decir como que vuelven a las clases presenciales, y al parecer de nada sirvieron las medidas de seguridad y la implementación de protocolos para este retorno, particularmente en el Liceo Técnico Profesional El Llano de Pirque, en la región metropolitana. El regreso estaba pactado para las 9 horas, había por cierto muchos medios de comunicación, estaba la dirección del colegio, y sin embargo, tras varios minutos de espera, ningún estudiante volvió a las aulas. Ninguno. Manejo de crisis básico, primer semestre de periodismo de primer año. Esto. Nunca llames a la prensa. Por último, en otros gobiernos como el de Bachelet se han puesto enfermos falsos en las camillas para que diga, había algo. Claro, tipo, eso es profesionalismo. Ponte un maniquí con uniforme en un lado. García. Como que sea. García, juega con sombras. García, tú que tenés carga a los chicos, ponte el uniforme al tiro y entra por allá nomás. Por último, claro. Dile a Cast que lleve a sus hijos y llenáis el colegio, bo. O sea, o los de Osandón, que son de Pirque. Que él es de Pirque. Exacto. No, pero está peleado con Balmaceda. Ojo ahí. Toda la razón. Ahí. Pero no sé, un palo blanco. Yo pensaba que habían hecho un mínimo como de un catastro. Yo por 5 lucas, oye, me pongo de escolar entre medio de la sombra. No, yo por menos. Por 2 lucas. Claro, eso fue lo que pasó. Pero lo que lo hace peor aún es que en vez de llegar los estudiantes, llegaron los apoderados y también parte del colegio de profesores a manifestarse, diciendo que esta decisión no se había tomado con las bases, que nadie les había preguntado, e incluso acusando, yo no puedo dar fe de esto, pero acusando de que ni siquiera existían las medidas de sanitarias básicas. Y el ministro pisó el paleto y le respondió a Aguilar. Sí, esto fue una pelea por Twitter. Exactamente. Sí. Oye, ya, pero igual es raro. Es raro, apoderado hablando de que no se consultó a las bases. Como si fueran un gremio del. Ah, sí. No se realidad. Consultó a las bases. Ahí sí que habían palos blancos. Si te dicen bases o si te dicen no se consultó al batallón, quiere decir que hay infiltrados, papi. Nosotros somos zorros viejos, ya sabemos. Sí, puede ser. Ahora, de todas maneras, no esperan 15 alumnos. Así, sospechoso. Bien rapidito, para desglosar esto. Se supone que hoy día era una jornada de inducción, de aprender los protocolos y las exigencias del MINSAL para el regreso. ¿Qué es lo que tenía que haber pasado? Hay situaciones de distintos colegios, en otros se esperaba. En Loarcaya, por ejemplo, llegaron todo lo que les estoy comentando en la comuna de Pirque. En la escuela Santo Rubio llegaron 2 alumnos, en Loarcaya 3, en el liceo principal 10 y se esperan 10 en la escuela Santo Juan. Pero si la están dando para decir que no vayáis al colegio, en todas las encuestas dicen eso, en todos lados se dice. ¿Para qué te ganáis un problema cuando en realidad no es regreso a clase? Porque los cabros chicos han estado en clase todo el año. Lo que estamos hablando es del regreso a la escuela, ¿no? Y es otra cosa. No es que los cabros chicos no hayan tenido clases desde marzo. A lo mejor hay brechas significativas en lo digital y hay mucha gente que no pudo tener acceso a una mejor educación, ¿no? Y es mejor que la tenga presencialmente. Entonces, convengamos eso y tratemos de llegar a un acuerdo, porque entre Aguilar, que desafía y pone banderas como si fuera la peor cosa, y como que los del Ministerio de Educación fueran asesinos de niños, que es una cosa ridícula y donde no hay diálogo, y por otro lado el Ministro de Educación prestándose para una cosa patética que llevaron los medios a una cuestión donde no llegó ni un cabro chico, es ridículo nomás. Sí, lo que debiese haber ocurrido es haberle informado a todos los padres, que dicen que nadie le informó nada, exactamente cuáles son, con fotos, con instructivos, cuáles son las medidas que hay en el colegio para proteger a sus hijos, que oye, se va a hacer esto, Marcelo. Es tan ridículo. No sé si eso se hizo, tal vez se hizo. Es como que ser de derecha que quieras ir al colegio y ser de izquierda es que no ir. Bueno, es como que el rechazo quiere que los hijos vayan al colegio y el apruebo quiere que... ¡No! No, vamos, pensemos un poco, subamos el nivel. Todo se ve binario. Sí. No, muy primitivo, basta. Sí, sobre todo cuando no es obligación. Bueno, no te pueden obligar, pero si te están dando la posibilidad, oye, tú quieres hacer clases desde tu domicilio o venir presencialmente, en el caso por lo menos de los estudiantes, yo creo que no hay dónde perderse, porque los apoderados ya incluso encuestas ratifican que no quieren exponer a los alumnos, menos cuando ya está ahí en octubre, pues cuando no queda mucho más que hacer. Y si los apoderados no tienen idea cómo el colegio va a proteger a sus hijos, ¿tú crees que algún apoderado va a mandar a su hijo? O sea, claro, por eso digo que si falta información. Hay alcohol gel en la entrada, si no sabís eso, ¿qué hay que hacer? Mejor no hacerlo. Sí. O hacerlo bien. Eso es lo que yo, háganlo bien, informen, sí. Muestren, vamos, digan. Hacerlo. Bueno, imagínense, porque hasta ahora no han cancelado tampoco esta modalidad. Sí, imagínense el morbo que va a haber mañana, a ver qué va a pasar, y sobre todo con varios colegios más del sector oriente, Cordillera, Tabancura, que vuelven este lunes, a ver cuál va a ser la situación, si el panorama es similar, o si bien ya en base a la experiencia van a dar un pie atrás por fin desde el... Mira, Marcos tiene tanta razón de que en colegios donde el apoyo a las autoridades es mayor, van a obligar a los cabros chiquillos. ¡Anda! ¡Anda! Pero es que se ve como partiste. Que Balmaceda, que es de una facción política de derecha, entonces, y vota rechazo, entonces mandó, y como Osandón es del apruebo, entonces, y basta, weón. si son, preocupémonos de la salud de los niños. Eso es lo primero. Preocupémonos de la salud de los profesores, de los auxiliares, de la gente que trabaja, y veamos cómo son los protocolos. Si nosotros vamos a cualquier trabajo, en cualquier trabajo es exactamente lo mismo, sensatez, ¿no? Y eso tiene que verse reflejado en alguna cosa, no esta pelea como de galucha entre fanáticos como de la garra blanca con los de abajo, pues. Sí. No, pues, así es ministro de Educación y el presidente del colegio de profesores. Suban el nivel, pues. Perdona, sí, pues, que dejémosle, dejémosle los candidatos, ¿no? Dejémosle a los candidatos norteamericanos el nivel bajo, nosotros subámoslo un poco. Un poco. No estoy... Ahí está. ¿Qué le pasó a Miguel? Miguel me exacerba. Se nos fue, ¿ah? Se fue. Tiene un problema con la el citófono, que lo agarró ahí. No, usted tuvo que ir a atender al corner shop. Claro, que traía todas las cosas. Pero Marcelo, ¿te sentiste ofendido o te sentiste? No. Yo dije, independiado. No, me habría encantado, pero no pude. No sé, ¿con qué te podrían ofender con eso? Así, si uno. ¿Usted ya, es guardia? No, tampoco. Todo ahí es, llegó, todo es digno. Por supuesto. Sí. Ahí está. Ya, ¿alguna mira, cosilla, ¿alguna cosilla más? Sí, a ver, cuéntanos que unos minutitos. Hablemos un poquito de deporte, no sé si les parece, o tenemos también otra información. Algo más dijimos seria. De Rueda y su misteriosa nómina con gente que nadie nunca había escuchado nombrar. Sí, de verdad que bien curioso. Bueno, sabemos que tampoco tenía algunas alternativas. El caso de Claudio Bravo, que ni siquiera había jugado el último partido por su club, por lesión. Guillermo Maripán y Eric Pulgar son las bajas, uno podría decir, más sensibles entre los que venían siendo titulares o relativamente convocados. En el caso de Eric Pulgar, bueno, los dos primeros por lesión, y Eric Pulgar porque aún no se recupera de todo tras padecer del coronavirus. Entonces, por un tema de protocolo sanitario, lo tienen ahí como en reposo, por decirlo. Y probablemente Isla también va a estar en la misma. Claro, pero Isla está convocado. Isla por lo menos está convocado. Es raro entonces. Sí, pues está, por lo menos está autorizado para viajar. No sé, llama la atención. Yo tengo dos preguntas nomás. Tú que tienes ahí la lista. ¿Quiénes son los defensas centrales de esta selección? Bueno, ahí está, mira, solo los que se mantienen, de uno podría decir como de la, entre comillas, sobrevivientes que me asombra, está Medel, Isla, Charles Aránguiz, Arturo Vidal y Alexis Sánchez. Un poquito más atrás también está José Pedro Fuenzalida y Fabián Orellana, que también vienen con harto tiempo. Lo que llamó la atención, pero en el cambio... Chapita ya está en el... No, el Chapita está jugando bien, está jugando bien. Está jugando bien en Católica. Es un gran jugador, pero ya, bueno, yo no voy a decir nada. Sí, las sorpresas son Omar Carabalí, portero de San Luis de Quillota, y Andrés Vilches, Andy Vilches, delantero de Unión La Calera. Respecto a tu pregunta, mira, por lo menos los defensas convocados son Nicolás Díaz, del Mazatlán de México, Paulo Díaz, de River Plate, Mauricio Isla, Gary Medel, Enzo Rocco, Francisco Sierra Alta, del Watford de Inglaterra, Guillermo Soto, de Palestino, y Sebastián Vegas, del Monterrey. Ya, con algunos de verdad me pierdo, pero central, ahí, ¿quién es? Mira, yo te diría que Enzo Rocco. Enzo Rocco, claro. Es central, Sierra Alta puede ser. Los laterales yo creo que va a porque estar Porque es tipo, alta. Porque es alto, que, claro. Y puede, el otro día veía jugar Universidad Católica, y entiendo que Germán Lanaro, excelente central de origen argentino, pero está nacionalizado. Porque no entiendo por qué no lo llaman a Lanaro. Pucha, la nave está por sobre el nivel de la mayoría de los que están ahí. No llegó a la L, parece, Rueda. Sí, pues por eso. No sé, que... yo a Rueda no le pongo ni una ficha, compadre. Yo lleva ya 2 años, no hemos ganado ni el cachipún, weón. No ha pasado nada. Igual me cuesta. Con Rueda. Uno puede decir, oye, es que este año. Sí, pero lleva 2 años, weón. No pasa nada con Rueda, no hay ningún tipo de resultado, no hay generación de recambio. Es que de dónde saca nombre, bueno, pero habrán otras. Hay que formarlo. Mira, pobre Rueda pilló justo a Marco, que venía ya tostado por el tema de los colegios. No, espérate que me toquen otros temas. No. Bueno, menos mal viene la Dani Lagos ahora para el relato. Les cuento esto, que la universidad salió en el New York Times, la Universidad de Cornell en Estados Unidos, analizaron 38 millones de noticias en inglés, de artículos sobre el coronavirus que eran de información falsa sobre el coronavirus. ¿Quién es el principal impulsor y propagador de la información falsa según esta universidad? Donald Trump. No el K-pop. No el K-pop. O sea, el tipo con sus declaraciones y sus tweets logró desinformar a la población norteamericana según un estudio de esta casa de estudios. ¿Eh? Para que veamos cómo viene la mano. El talante de este joven. Bueno, sí, oiga, muchachos, solo unos segunditos. Nobleza obliga para que no digan que hablamos solo de fútbol. Hay que hablar también de Cristian Garín, que en un partido, pero no sé si lo alcanzaron a comentar en la mañana, no creo, duró más de tres horas el partido. Estábamos en el último punto. Sí, duró más de tres horas, así que le ganó al australiano Mark Pullmans, así que avanzó a la tercera ronda del Grand Slam de Roland Garros. Sí, pues. Oye, tremenda torre. Es la primera raqueta nacional que, bueno, en el mucho tiempo, por lo menos en el caso de Garín, en pasar a una tercera ronda de un Grand Slam. Así que hay que estar atento. Ahora va a tener que enfrentar. Mira, yo que aquí me meto solo en la pata de los caballos. Tiene que enfrentar al ruso Karim Khachanov. Luego lo voy a leer. Khachanov. Khachanov. Número 16 del ranking ATP. Qué mala Khachanov. Te fuiste al Khachanov. Muy bien, Miguel. Muchas gracias. Ya, muchachos. Atención. Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online en ventasonline.kaufman.cl y además recibirlo sin moverte de donde estés. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos, the best or nothing. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos, queridos amigos. Amigos, ya volvemos. Fuimos a lavarnos las manitos y ya volvemos. Pausa y seguimos con Esto tampoco es Plaza Italia en Oasis FM. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Kia, sabor andino sour. Isa Intervial y WOM. Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online y recibirlo sin moverte de tu casa. Te presentamos Venta Online. Encuentra el Mercedes que estás buscando sin moverte de donde estés en ventaonline.kaufman.cl. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. The best or nothing. Todos nuestros autos son sanitizados periódicamente para prueba y antes de su entrega. Cuando cierras los ojos para pedirle tu deseo a Pedidos Ya, dentro tuyo suena esto. Y cuando los abres y te encuentras con los mejores antojos con 40% off, suena más o menos así. Hoy más que nunca, lo que quieras, lo tienes. Pedidos Ya. La Roja y Claro, más conectados que nunca. Claro, auspiciador oficial de La Roja. Fuimos al balcón a tomar un poco de aire, pero ya estamos de regreso con Esto tampoco es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Estrenos, maratones y joyitas, con Daniela Lagos, columnista en serie. ¿Cómo te va, Dani? Hola, hola, ¿cómo están? Hola, muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo va todo? Bastante bien. Va todo bien. Todo bien, ¿no? Qué bueno. Excelente, excelente. Qué bueno. Vamos a hablar de series, vamos a hablar de estrenos, vamos a hablar de qué. Vamos a hablar de estrenos y vamos a partir hablando por lo que adelantamos la semana pasada, que era la llegada a Chile, a HBO Latinoamérica, de la serie Patria. Que esta es una serie de 8 capítulos, una miniserie basada en la novela de Fernando Aramburu. Y que la novela fue un tremendo éxito y ahora la convirtieron en serie y había harta expectativa y esta, la serie ya se estrenó en España hace algunos meses y ha estado súper bien calificada, así que obviamente había harta expectativa de cómo iba a llegar, o sea, de que ya llegara, digamos. Sí. Y nada, yo vi el primer capítulo y me gustó bastante, como que me gustó el ritmo. Sí, yo también lo vi. ¿Sí? ¿Y qué te pareció? Interesante. O sea, creo que refleja el ambiente de la novela, pero también están muy buenas las actuaciones. O sea, sí. En general, yo tengo un problema con las series españolas como La Casa de Papel o esa serie. Sí, como con La Voz, ¿no? Con La Voz o esas series como El Gran Hotel o esas cuestiones así como que son como teleseries, que son como tan impostadas y media falsas. Pero acá es casi cinematográfico el registro y es impecable. Es realmente increíble. Sí. Oye, bueno, pero cuéntenme, para los que no hemos leído la novela, ¿de qué trata? ¿En qué está centrada la historia? Yo tampoco había leído una novela, así que para mí es como todo nuevo. No, ahí no puedo comparar la verdad de si es que es fiel o no a la novela, pero solo tengo la serie, digamos. Y esta serie va contando una historia en dos momentos. Va contando una historia de 1990 y tiempos anteriores y luego en 2011. La serie parte en el año 90 con un tipo, un señor, un caballero que va saliendo de su casa, se despide de su mujer, le dice hasta la noche. Sale a la calle y se escuchan tres disparos y el tipo está muerto en el suelo. Y luego inmediatamente nos pasamos al 2011, que está su mujer, y en el día en que ETA anunció que iba a detener su lucha armada, digamos, que dijeron que ya que no iban a seguir haciendo atentados ni matando personas. Entonces en 2011 esta señora que está hablando con la tumba de su marido le está diciendo, bueno, ahora que esto cambió, yo voy a volver al pueblo porque quiero saber quién te mató finalmente. Uno ahí rápidamente cacha con ella ya tomándose el bus, o sea, cuando va en el bus de vuelta al pueblo, que este primero es un pueblo muy pequeño en que todo el mundo se conoce y que ella es una especie de como de celebridad triste, digamos. O sea, ya en el bus hay dos personas que dicen, mira, ahí está, va de vuelta la señora, la mujer del... Conocida por lo que le pasó. Claro, y camina por el pueblo y como que todos quedan en silencio y todo el mundo la mira, y claramente ella va a remover muchas cosas. O sea, porque lo que se puede ver es que este, claro, como les decía, es un pueblo muy chico y además donde había muchas personas que tenían familiares que fueron parte de ETA, entonces que hay mucha gente que tiene hijos o maridos o personas que están en la cárcel y que no ven con buenos ojos que vuelva esta señora un poco a remover el pasado y todo. Entonces aquí son las dos protagonistas, o sea, las mayores protagonistas que se ven en la serie son dos mujeres. Por un lado, esta señora que va volviendo a su pueblo para averiguar, para saber realmente qué le pasó a su marido, quién la mató. Y por otro lado, una mujer que en algún momento de este primer episodio se ve que ellas habían sido amigas y que sus maridos eran amigos también, pero que ella no quiere que esta señora vuelva. Ella además tiene a su hijo que está preso y no le tiene nada de bueno. O sea, no solo es como no quiero que vuelva porque va a remover el pasado, sino que le tiene mal directamente. Odio, claro, sí. Claro, hay un odio que yo supongo que se irá a ver en los próximos capítulos, como qué fue lo que pasó en esos primeros momentos luego del asesinato de su marido. Como decía... Oye, ¿puede haber sí, entonces una identificación en nuestro país con los sucesos también terribles de ocurridos en algún momento, con esto de querer o no aclarar y saber la verdad? ¿Ese tipo de cosas pueden hacer eco acá? Yo creo que sí, y yo creo que también para las personas que recuerdan más por ver en las noticias todo el conflicto de ETA, que yo la verdad no lo recuerdo tanto, pero creo que puede remover tanto de hacer paralelos con acá, como también hacerte recordar, porque finalmente el tema de ETA y cuando estaban, o sea, porque aquí parten tirando unos datos de que hubo más de 800 muertos, o sea, fueron 43 años de muertes, con más de 800 muertos, más de 700 presos, entonces en verdad era una cosa muy impactante. Entonces yo creo que también las personificaciones, las ambientaciones de los lugares están súper bien hechas, entonces sí, yo creo que es por dos lados, o sea, tanto ciertas cosas, historias que para personas se van a sentir quizás muy personales, pero también otras de recordar cómo era quizás desde Chile estar mirando España en esos tiempos en que estaban pasando todas estas cosas. Además, no sé, están escuchando siempre la radio, el fútbol, como hay una cosa también, no diría que nostálgica, creo que no es la palabra correcta, pero sí de recuerdo. Y también hay una cuestión, no sé si o sea, no sé si es mucho spoiler, pero también de la manera de actuar que tenía ETA. ¿no? Que claro, eran bien matonescos, bien mafiosos. Se te decían, claro, aquí uno se entera. Tú eres un objetivo de ETA y si no pasáis plata te vamos a matar. Eran bien mafiosos en, o sea, su mafia, en su, claro. Actuar. Sí, totalmente. O sea, y no, y porque efectivamente eso aparece en los primeros minutos. No es tampoco que sea como el cliffhanger del primer capítulo, sí. Que claro, que había es un tema así, como que te habíamos pedido la plata, tienes que pagarla. Sí, la serie es angustiante, pero creo que no es efectista, que se toma sus tiempos, que va a ir explicando de a poco. Igual tiene esa cosa de serie un poco, de no soltarlo todo al tiro, sino que ir contándote de a poquito, ir rellenando los espacios. O sea, aquí uno ve una chica, por ejemplo, que en los años 90 está como en la fiesta y no sé qué, y cuando se retoma esta historia está como parapléjica. Entonces ahí hay varias cosas que pasó, claro, que saber, como ya, cómo qué hay entre estos dos momentos que me están narrando, que hace que me va a explicar todo esto, finalmente va a rellenar este puzzle. Sí, muy buena. Excelente. Patria, sí, entonces, que se puede ver Patria a través de las pantallas de HBO con estrenos de capítulos semana a semana. Perfecto. Muy bien, vamos, si uno a una pregunta, canción. Uno se pregunta, ¿sí?, si podría haber una serie así aquí, ¿eh? O sea, además de los 80 o los archivos del Cardenal, una serie con una historia más chica. O sea, sí, no sé, o si sea, yo chica, creo que van a venir. Más anónima. ¿Sí? Ya. O sea, una pequeña historia sobre una gran historia. Claro. Sí, pues una historia es que de aquí, claro, son los personajes y el pueblo, pero es el pueblo pequeñísimo. Como real, el pueblo como un personaje también. Sí, es perfecto. Muy bueno. Ya, bueno, vamos a la canción patriótica entonces. Patria. A ver. Carlos Alberto García Moreno, por favor. Muy bien, después de Charly García y después de revisar este Patria, ¿qué otra nueva serie se estrena? Hay una que se estrenó el lunes pasado, que ojalá que estén repitiendo los capítulos, porque si no ya se perdieron uno de tres, pero que está buena y me parece que está entretenido para comentar, que es en el canal AMC. Se está dando una miniserie inglesa en tres capítulos que se llama Quiz, como quiz. Concurso, sí, como... Sí, bueno, vale, quiz. Sorteo. Exactamente, todo eso. Porque, a ver, si es que se acuerdan de la película Slumdog Millionaire, como que tiene bastantes paralelos. La película esta de Danny Boyle, que le fue tan bien, que contaba la historia de un concursante en India que era como este niño pobre y que se ganó el premio mayor y luego no le creían. Bueno, aquí esta también es basado en una historia real, pero que sucedió en Inglaterra. Inglaterra que fue, además, está entretenido como el background de, que te presentan en la historia, porque Quiz, ¿Quién quiere ser millonario? El programa fue el primer programa como creado en Inglaterra en un montón de tiempo. Ellos le estaban comprando los formatos a los gringos y de repente a alguien se le ocurre esta cosa y dice, ya, vamos a hacer un nuevo programa de responder preguntas, finalmente de trivia, y se convirtió en un éxito impresionante que después viajó por todo el mundo, llegó acá a Chile también. Y realmente el éxito que tuvo en un principio en Inglaterra fue algo que no se esperaba nadie. Y la gente se volvió loca por ganarse este premio. Y se empezaron a crear como grupos de personas que hacían ciertas trampitas y como que lograban burlar el sistema. Claro, entonces esta miniserie se trata de la historia real de un tipo que se ganó el millón de libras. Y que se las ganó en el programa y ya, y aplausos y no sé qué. Y después fue demandado él con su mujer por haber hecho trampa, porque su mujer, que también había participado en este concurso, estaba dentro, era su invitada en el estudio y, bueno, no voy a decir, es que ya, no cuente, voy a contarlo, no cuente, porque efectivamente en el primer capítulo no cuentan cuál era la triquiñuela, pero sí se sabe que están en este juicio juntos. La serie está súper entretenida y tiene re buenos actores. Para empezar, es una serie dirigida por Stephen Frears, que es el de Alta Fidelidad, el de La Reina, gran director, un gran director. Y de sus protagonistas, el que hace del concursante que se gana el millón de dólares es Matthew McFadden, que es el protagonista de Orgullo y Prejuicio y que ahora está en Succession, la serie de HBO, también haciéndolo muy bien. Y por otro lado está Michael Sheen, que también es actor conocidísimo, que él está haciendo del presentador de este programa. Este es un escándalo que ocurrió el 2001 en Inglaterra y está súper entretenida. Es como serie inglesa, con buen guión, buenas actuaciones, buena dirección. Y que además, como son tres capítulos, avanza bastante rápido, como que no es una cosa que estiren por 10 capítulos. Entonces, como que las cosas van pasando rápidamente y está súper entretenida. Oye, Dani, que a propósito de historias que se podrían hacer aquí en Chile con historias locales, tú no te vas a acordar porque eres muy, muy, muy joven, pero aquí en Chile hubo un escándalo parecido, en un programa que se llamaba Un Millón para el Mejor. Que era también de conocimiento, pero era de preguntas y respuestas nomás, gente que... Creo que era un formato español, ¿no? Algo sí, así. Sí, iba a defender un tema. Yo soy seco para esto y, bueno. Y se supo que uno de los jurados, que era un señor mayor, un profesor, les pasaba las respuestas a algunos de ellos. No, entonces, claro, esa historia... Cobraba. Sí. ¿Viste? Tenemos una serie. Hagamos tres capítulos. Ahí hay un millón para el mejor. Era, no, pero está súper entretenido esto porque además, claro, aquí el ¿Quién quiere ser millonario? Daba como, eran como 100 millones de pesos, no era mucha plata. Esa era la cosa, que aquí, no, o sea, cuando los ingleses inventaron este programa y dijeron, y el premio va a ser de 1 millón de libras, era el premio mayor que se había dado jamás, pero por lejos, en un programa de concurso, entonces realmente... La gente, y además era entretenido y era, o sea, y tenía ratings de 38 millones de personas viendo el programa y miles que se obsesionaron con ir y con ganarlo. Entonces, que iban a buscar cualquier forma para poder engañar de cierta forma el juego. No, claro. Apenas hay un buen... Creo que hay películas así también, ¿no? Y series así como Como que es un tema que se ha tocado antes, ¿no? Sí, pues ¿cómo se llama esa película que estaba Fines, Ralph Fines, y era también de un concurso? Y que era como de los 90, ¿no? Sí. Sí, pues. ¿Como un programa de concurso? Sí, de reconocimiento en Estados Unidos. De un millón para el mejor, así que era un tipo que... Mira, de hecho también se llama Quiz Show. Mira. Eso, sí, Quiz Show, sí, pues. Está todo conectado. Ya, ¿qué más este nuevo y fresquito ahí en la pantalla? Hay una que todavía no he visto porque se estrena recién mañana, que se ve súper entretenida, así una serie livianita, pero que seguro que va a estar bien hecha, que es la nueva serie de Darren Star, que es el creador de Sex and the City, de Melrose Place, de Beverly Hills 90210. Mañana en Netflix se estrena su serie nueva que se llama Emily en París y que está protagonizada por Lily Collins, la actriz de la que hizo de Blancanieves en Espejito y que ha tenido varios papeles, la hija de Phil Collins, además. Y que es hija de Phil Collins, claro. Y que acaba de anunciar su compromiso. ¿Phil Collins? No, la Lily Collins. Ah, yo pensé que Phil Collins, y bueno. Lily Collins a casar con su padre. Oh, sí, qué noticia. Bueno. Y la verdad es que esta serie se ve bastante como que quiere seguir los pasos un poco de Sex and the City. Tiene, aunque no son cuatro protagonistas, sino que es una, pero se trata, claro, de esta chica, como una jovencita que la contratan para trabajar en una firma de marketing en París. Entonces es su vida en París y es como todo el glamour, la ropa, las comidas, las citas, las amigas y también como con la ciudad bastante protagonista. O sea, yo creo que Darren Star está quizá un poco corto de idea y dijo, bueno, voy a volver a hacer Sex and the City, pero lo voy a hacer en París y se va a llamar Emily en París. Pero yo vi la sinopsis y se ve súper entretenida. Ya, está se ve entretenida, ya vale la pena. Entonces, ¿para quiénes? ¿Para los que están buscando romance? ¿Ese tipo de entretención? O sea, yo creo que cualquiera que fue muy fan de Sex and the City le va a gustar, quizás no va a estar, Sex and the City es una serie que es totalmente icónica y que como que marca antes y después y un montón de cosas, digamos, pero creo que a cualquiera que le gustó eso, o sea, esta cosa, como conversación liviana, vestidos muy bonitos, lugares muy bonitos, creo que si es que te gustó esa serie, seguro que te va a divertir al menos esta también. Ya, está bueno para recomendarlo. Me interesa. Ya sé a quién le va a gustar. ¿Vamos a otra canción? ¿Sí? ¿Te parece? Sí, sí. Vamos. Vamos. Mira, Steve. Buena canción. El Wonder. Oh, yeah, baby. Like a fool I went and stayed too long. I'm wondering if your love's still strong. Ooh. Then that time I went and said goodbye. Now I'm back and not ashamed to cry. Ooh. Me lo mandó por correo Stevie. ¿Y qué a los últimos segundos, Dani? Los últimos segundos, mira, vamos para hablar de una segunda temporada de una serie que a mí me gustó mucho. El otro día cuando estuvimos hablando de series de artes marciales, yo les hablé de esta serie, de Warrior, que esta era la serie basada en una idea de Bruce Lee, que supuestamente se la robaron para Kung Fu, y que, cortito, se trata de este tipo que en el 1800, un chino que llega a trabajar, aunque él realmente va a buscar a su hermana, y que es el mejor para las patadas, básicamente, y que lo demuestra en el primer minuto, entonces lo termina reclutando una tríada, y entonces esto sucede en San Francisco durante la guerra de tríadas que efectivamente hubo ahí en el barrio chino. Y es una serie que realmente, o sea, bueno, yo no me he visto todas las series de artes marciales, pero el nivel de coreografía, de actuaciones, está buenísima, las ambientaciones. Yo la primera temporada me la vi semana a semana, esperaba cada capítulo, y mañana en HBO Go es el estreno simultáneo. Esta serie en Estados Unidos de Cinemax, y se va a estrenar, se van a ir estrenando simultáneamente los capítulos acá en HBO Go, uno a la semana, y yo le recomendaría a cualquiera que no haya visto la primera temporada que vaya y la vea rápido, y que después vaya viendo esta segunda temporada que se ve que viene así mucha acción, muchas peleas, como va a continuar. Yo le tengo fe, espero que no se caiga la segunda temporada, que eso a veces pasa, como una muy buena primera temporada sí, y una segunda temporada terrible, pero yo le pongo ficha a esta, creo que va a estar buena. Sí. Oye, Dani, me pregunto por acá en Twitter de Mr. Robot, que son 4 temporadas, ¿no? La última está en disposición para... Yo abandoné Mr. Robot hace mucho rato. Ah, ya. Entonces, la verdad es que estoy perdida. La cuarta no está disponible, no está en Amazon. Está Papago nomás en la plataforma. En alguna plataforma. Ya. Claro, pero llegará. Claro, porque es de USA Network en Estados Unidos. Seguro que va a llegar, pues terminó en el 22 de diciembre, o sea, terminó ya hace un rato en Estados Unidos, así que supongo que llegará pronto, pero no, la verdad sí, pero es que se fue pero se fue desinflando, parece, porque las primeras temporadas es nominada a todos los premios. ¿Sí? O sea, no, parece que repuntó. Parece que repuntó bastante. La primera me encantó, la segunda no me gustó, entonces la abandoné. Pero parece que después repuntó, y de hecho yo la tengo ahí en los pendientes de volver a ver, porque al parecer, o sea, como que hay una coincidencia de que la segunda no es una gran temporada, pero parece que la tercera y la cuarta están súper buenas. Sí, no, ya, se da vuelta la trama, no, es muy bueno. Y otra pregunta, ¿tiene información de si en algún momento va a llegar la segunda temporada de esta serie que está basada en las novelas de Philip Pullman, de La Brújula Dorada? ¿Te acuerdas que la segunda temporada? Sí. Es que a ver, no sé, es que me parece que todavía la segunda temporada HBO, ¿no? No tiene fecha de estreno. Pero va a ver. HBO la primera nomás. Sí, está confirmadísima. A ver, ¿cómo era que se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba, pero estaba en esos osos gigantes que peleaban. His Dark Materials. Eso, His Dark Materials. Mira, vamos a revisar inmediatamente. Pero para eso está la temporada 1. Claro, porque pasa tanto tiempo entre una temporada y otra y la gente queda como ahí dando vuelta. Como esta de en noviembre. Noviembre del 2020, o sea, en un mes más, pero todavía no tiene fecha con día. Quizás se atrasó por tema coronavirus. Pero tiene fecha, o sea, lo que dice acá es noviembre de 2020. Ya, y va a haber otra temporada de esta de Cara Delevingne y Orlando Bloom, que eran como una hada, unos ángeles. Eso es Amazon. Mira. Sí, eso se llama como La Calle. Que hay para son mí las preguntas con Parini, ¿eh? Las preguntas con Parini. Afírmate que va a la mira, canilla. Vamos, lo bueno es que existe el internet y uno puede revisar inmediatamente esto. Eso se llama como Carnival Row, una cuestión así. Sí, se llama, es efectivamente, se llama Carnival Row. Sí, está renovada para una segunda temporada, pero no hay información de fecha. Ah, perfecto. Pero no la haya visto, años, los primeros ocho capítulos están ahí para poder verlo. Y eso es entretenido. Y son series que yo creo que deben costar sus lucas, ¿eh? Porque hay que meterle ahí a los efectos especiales. Le ponen producción. Yo creo que había más expectativa igual con esa serie, como que se convirtiera en un fenómeno que no fue. Así que sí, pues, quizás no va a tener tanto presupuesto como la segunda temporada. Va a ser pura pantalla. Que va a ser como el nuevo Game of Thrones, y no, ni por lejos. No fue. No tiene esa cosa tan dark.

es poder apoyar las almas que están decaídas. A la larga es un tema de ánimo, porque sabemos que estamos pasándolo pésimo, mucho, económicamente y también psicológicamente, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿en qué va a consistir? ¿Tú vas a llegar a un lugar, va a ir a la plaza, va a ir a un gimnasio? ¿Cómo la gente va a saber y si esto va a tener algún costo para ellos? ¿Cómo va a ser? No, aquí no hay ningún costo involucrado. Aquí es algo que a mí me nació, un proyecto muy bonito. Hace ya varios años que vengo siguiendo esto. Gracias a IPF, que tengo que nombrarlo, porque apoyó esta causa. Creyó en mi proyecto y es simplemente recorrer casi 5.000 kilómetros de vuelta hasta Bill O'Higgins, donde tenía la carretera austral, y subir por Quillón, por la isla, por Chiloé, que es maravillosa, son 180 kilómetros, solo Chiloé, y voy a dejar que la ola me lleve. A la larga, que la vida, que la energía haga su propósito, haga lo que tenga que hacer. Si hay un niño que yo sienta energéticamente que necesita ver magia, voy a atacar, entre comillas, a ese niño para lograr una emoción en él. Si hay un pastor, un ovejero, sacándole el pelo a la oveja, quiero captar ese momento que sea captado audiovisualmente, ¿no es cierto? Pero no que sea algo maqueteado, sino que sea algo realmente con sentido para mí, no tanto como el lado profesional, sino que humano mío. Vaya, tú, Marcelo y Marco saben, abertura festival de Viña, las grandes ilusiones, ya, los Magic Twins, pero quiero ahora, después de 20 años, comunicarme con lo que yo fui en un principio, con la esencia de la magia en sí, con hacer una tontera de magia, entre comillas, con las raíces. Yo partí en la escuela de don Fernando Larraín, ¿no es cierto? Entonces, yo partí con elementos tan sencillos, hacer desaparecer una moneda en la mano, aparecer una moneda en la oreja de un niño, cosas tan sencillas, y para mí, humildemente, no me cuesta nada hacerlas. Pero el impacto que se genera, el rebote que tiene eso, es brutal, es brutal. ¿Y eso lo va a ir grabando todo el tiempo? Todo el tiempo, todo el tiempo. Ya. Y lo que me voy a preocupar mucho... Sí, dime. Uh-huh. No, queríamos saber cuándo partías en esta ruta. Mira, te vas a reír, pero es el martes 13. Ah, mira. Chuta. Mira qué bueno. Ni que fuera ilusionista. El 13 de octubre. Ya. Tenés que hacer aparecer a César otro Santi. Vuelve el pasado. Ya. Sí. ¿Y cuántos días vas a recorrer? ¿En cuánto vuelves? ¿Cómo es tu ruta? 40 días. Ya, perfecto. 40 días. Antes de fin de año te tenemos de regreso como con estas grabaciones. Con la experiencia. Ya, y estos registros, ¿qué vas a hacer? ¿Va a ser un documental? ¿Va a ser qué? Mira, esto está pensado en las marcas que subieron al carro, digamos, y donde vamos a viralizar en redes sociales de ellos, tanto como mías, de Matic One, ¿no es cierto? Tengo una cantidad no menor de seguidores y van a poder ver lo que va pasando, las historias. Yo tampoco quiero saturar de 5 minutos de video, porque la gente ya no tiene ni 5 minutos para ver las cosas. Creo que con un minuto y medio, subirlo al history de Instagram y que vea algo muy bien grabado, con un ojo muy crítico, porque creo que la edición del film, porque voy con un cineasta, un gallo muy capo, sea realmente notable, sea con un toque artístico fino de filmación, ¿se entiende? Sí. Por ejemplo, perfecto. El hielo milenario, ¿no es cierto? Jugar con el hielo milenario, con el whisky, hacerlo en cámara lenta como cae el whisky sobre el hielo, agarrar el hielo y que desaparezca. Y atrás, ¿no es cierto?, el iceberg. Entonces, que las tomas sean brutales. Eso es lo que quiero conseguir. Oye, fantástico. ¿Y qué truco llevas ya? ¿Solo trucos pequeños o también grandes, que sea una de esas cajas donde desaparece? No, yo te comenté, Marcelito, te comenté que la intención es volver a la raíz, volver a lo sencillo, volver a lo básico. Sí. Solo eso, volver a la esencia, a la magia en ti. Lo dijo, ¿ah? ¿Verdad? Desapareció en mi mente. Conténtate, Marcelo, sí. Por favor. Ay, muy bien, Nicolás. Se pone nervioso, Nicolás. Ya, muchas gracias. Muy bien, Nico. Que te vaya muy bien, ¿eh? Abrígate, sí. Sí, me voy a abrigar. Muchas gracias. Sí, gracias. Un abrazo grande, ¿eh? Ya, chao. Gracias, muy bien. IPF, chao. Grande. Chao, chao. Ahí gracias. Está. Invitamos a IPF a ser parte de nuestros avisadores, por supuesto. Nicolás Luisetti, ilusionista. Ojalá lo dejes pasar. Y la ruta de la magia. Ya dimos más o menos por dónde va. Traten de pillar a este gallo porque va a ir rápido y va a hacer Ahora sí, Marcelo, se abre la tarde grande de hoy. Llegan los comodoros del ritmo. Fuego. It all hang out. She's a brat house. I like lady stack, that's a fact. Ain't holding nothing back. Ow, she's a brat house. Well, put together, everybody knows this is how the story goes. She knows she's got everything that a woman needs to get a man. Use. 36, 24, 36. I want a winning hand, cause she's a brick house. She's mighty, mighty. I'm just letting it all hang out. And she's a brick house. Oh, like Lady Stack, that's a fact. Ain't holding nothing back. Oh, she's a brick house. Yeah, she's the one, the only one. Like an Amazon. The clothes she wear, her sexy ways make a old man wish for younger days. Yeah, yeah. She knows she's built and knows how to please. Sure enough can knock a strong man to his knees. Cause she's a brick house. Yeah, she's mighty, mighty. Just letting it all hang out. Entramos nosotros para analizar cada falta y repetir cada jugada al estilo Oasis. Esta es la cabalgata deportiva de Oasis FM y oasisfm.cl. 7:13 aquí en la tarde grande y llega de nuevo el potro y Marcelo Apte. Hoy día tengo como cierto pálpito con la jugada polémica del día de hoy por un trending topic que hubo en el día, pero no quiero decepcionarme. Miguel, ¿Alusivo a un cantante? A un cantante, sí, guatemalteco. Sí. Pues mira, por ahí va, pero eso ya es como el bonus track, porque les traigo otro plato de fondo y que también va ligado a un personaje de la política que cada vez hace más popular, que es el alcalde Rodolfo Carter de la Florida, que ya ha sido protagonista de este espacio. Le cambió la cara a la Florida. Sí. Mira, y por ahí también va un poco lo que vamos a pasar a escuchar a continuación, porque claro, siempre surge la duda, popularmente se le conoce como el Ken Carter, en alusión a estos muñequitos... Y también porque es muy curioso lo que suele... Exactamente, el pololo, el novio de Barbie, porque es curioso lo que pasa con la cara del alcalde, independiente de lo que se haga, porque tiene mucha exposición pública en los medios de comunicación y siempre se ven matices distintos. A veces prevalecen más sus pómulos, a veces sus ojos, hay un bronceado fascinante, pueden hacer -3 grados en Santiago, pero él siempre está muy bronceado. Y siempre está la duda de que si en su rostro hay la intervención de Botox. Nunca lo ha confirmado, nunca lo había negado, pero hasta ahora. Y además de dar esta información, también nos entrega ciertos tips de belleza que yo creo que nosotros cuatro, incluyendo a Manolete, deberíamos aprender. Mira, dale, Manuel. A ver. A veces es necesario un acercamiento electrónico a las jugadas del día. Esto es El VAR en Oasis FM. Me gusta, y no me gusta no tanto por mí, sino porque realmente porque la gente que uno no quiere se preocupa. ¿Cachai? Lo que he hecho muchas veces, por ejemplo, uso un láser para esmaltar la piel. Se llama NIR. Me lo aplico una vez cada 3 o 4 meses. Entonces se te saca las manchas básicamente en esta parte que son los melasas. Uso bloqueador solar, me cuido para evitar las arrugas. Ya tengo mi arruga y mis canas. No tengo por qué ser un guatón pelado, patético, para ser político. Para eso hay altos más dando vueltas. Bueno, también sus 18 cirugías, ¿no? Pero no lo vamos a mencionar acá. Pero él dice que no se ha hecho nada más que eso, que un láser una vez cada 4 meses. Sí, hice un láser cada 3, cada 4 meses, que es para llevar las imperfecciones de la piel. Dice que son melazas, dice, que es lo que le van sacando. Pero claro, dice que usa varias cremas. Pero a mí también me llama la atención en la reflexión final, que no tiene que ser un guatón pelado, patético, para estar en política. Y la podría haber dejado hasta ahí, que ya estaba dando hartos señuelos, pero dice, como hay varios. Ahí faltó la contrapregunta del colega, como, bueno, como quién podría ser, pero... ¿Insulsa? Sí, ¿quién? Pero nosotros deberíamos aprender. Yo de repente tengo la cara partida y me echo crema y me siento súper metrosexual, pero aquí comparado con el alcalde soy una alpargata. Ahora, yo creo que decía que se había hecho su tratamiento y que no había llegado a esa, no sé cómo se llama, pero el nivel de piel tersa. De tersura. Sí. Parece que hay algo más allá. Un poco para la ropa, tal vez. Tal vez un experto en esto debiese, después de ver las distintas etapas en la mañana carrera. Mañana el matinal. No, sí. Pero la pauta mañana, pero olvídate. Sí o sí van a tener ahí a dermatólogos, cirujanos plásticos. Analizamos el rostro del alcalde Carter en Póngale ahí el nombre del matinal. Él negó que ocupar Botox, ¿no? Pero exacto. Tiene mi Botox. Claro. Mi Botox está asegurado. El Botox está asegurado allá. Sí. Bueno. Algunos van a decir que estamos hablando de envidioso nomás por lo hermoso que es el alcalde. Estoy leyendo, no lo digo yo. La lágrima ya, corre más fácil en ese rostro. Sí. Y el bonus track que les anunciaba al comienzo tiene que ver con lo que decía Marcelo. Esto en el marco de la presentación que empezó hoy día el gobierno de un proyecto de ley que tendría como objetivo fortalecer los servicios públicos orientados al adulto mayor. Participó, por supuesto, el presidente Sebastián Piñera, estuvo acompañado de la primera dama, y no falta, no lo digo yo, siempre muy atento a ver qué podemos sacar, obviamente, que no tenga que ver netamente con el contenido del proyecto de ley, y haciendo una reflexión a los años, a la edad, el primer mandatario del país hizo la siguiente analogía musical. Mejores, tengan una vida mejor, y una vida mejor no es solamente más vida, es también, cierto, una vida con más plenitud. Alguien decía que no solamente hay que agregar años a la vida, sino que también vida a los años. Para que no... Ahí está. Ah, y ese alguien decía es Arjona. Sí, pues netamente haciendo la alusión a la señora de las 4 décadas. Por eso que durante todo el día fue primera tendencia, bueno, después empezó a decaer con el correr de las horas, Arjona. Y no era precisamente porque hubiese sacado un single, también algunos en redes sociales se le acusa de yeta Arjona. Entonces cuando me metí, lo primero que salió era el presidente citando que, bueno, que estaba medio cancelado Arjona en varias partes, no sé. O esa canción de mujeres. Sí, pues recordemos... Pero recordemos de que Arjona es muy popular en Chile, que es el que ha batido los récords de ¿cómo se llama? Arenas vendidas. Movedizas, arenas movedizas. No, ¿cómo se llama? De la Movistar Arena, la cantidad de shows, porque tiene mucho, yo creo que de tantos fanáticos como gente que no lo soporta. Es como un artista curioso. Sí. No, ahí dice. Bueno, no por... Ahí está. Ahí. Póngale vida a los años que póngale mejor. Vida. No le quita años a su vida, póngale vida a los años que es mejor. Mira. Mira, un sabio. No, yo me dije que ahí le presto ropa a Piñera, fíjate, ¿no? Sí, debe tener el gran éxito. Sí, debe tener el gran éxito y lo escucha Camino a la Moneda todos los días. Ojalá lo escuche con Evelyn Matei en la próxima franja que haga. Bueno, ¿cuál es esta? No, Manuel. Yo saldría de ahí, Manuel, no es necesario. Manuel se metió en otro territorio. Se metió en un bosque. Está en la del taxi, ¿no? No, Miguel. ¿Me paró en el Miguel, taxi? Miguel, para esto. Sí, yo creo que ella lo me paró. No, Manuelito, no es necesario. No. Sí, pues. Le pedimos perdón a la gente, mira, que nos está escuchando. Ahora sí, pero ¿por qué no es otra cosa? Pongamos a pongamos a Arjona hasta que tiemble. ¡Hasta que tiemble! Ya. Till the sun fell down, you kept it going. Grupo Los Autos, ¿no? Buena canción. Oye, deja comentarte una cosa que a mí yo quiero hacerla, que todo el mundo se entere, y voy a subir la foto a Twitter para que se sepa. Lo que pasa es que Carmen Aldunate, la extraordinaria pintora que ya tiene 80 años, no asaltada, pero sí fue estafada. El fin de semana un tipo la contactó por teléfono y me quería comprar unos cuadros. Llegó para allá, no se sacó nunca la mascarilla, así que para ella es muy difícil identificarlo, pero estuvo harto rato conversando con ella y parece que tenía como conocimiento de las galerías. Le dijo: ¿a qué me conseguí tu teléfono? Por aquí, por allá. Y le interesaban dos obras en particular que están avaladas cada una de ellas en 6,5 millones de pesos. Y entonces le dije: ya, te compro los dos, en vez de en 12, te pago al tiro 9 millones por los dos. Te hago un cheque. Ya listo, hagamos un cheque. Le hizo un cheque y partió y se fue. Y cuando se iba yendo, ve el cheque y empezó como ahí a entrarle la duda. Bueno, el cheque era absolutamente falso y entonces se perdió su pinturas, que son realmente extraordinarias. Entonces, ¿Y se puede trazar eso? Porque parece una estafa. ¿Sabes lo que pasa? Dice que ella cree que esta persona no era no era la persona que quería los cuadros, sino que alguien se la encargó. Que es un robo por encargo. Yeah. Entonces, probablemente esta persona va a instalar estos cuadros en sus casas, en algún lado, y entonces es bueno que la gente circule cuáles son los cuadros para que quede bien claro que si andan por ahí ofreciéndolo o alguien lo tiene expuesto en su casa, ese cuadro es robado y tiene que dar... Que le saque foto y diga, cuenta. Si ve este cuadro, sí, claro. Aquí, por eso, tengo la foto acá, la voy a subir a Twitter. Yeah. Para que... Yo te lo retuiteo, ¿ah? Perfecto. Bueno, fantástico. Nos quedan todavía algunos minutos. Oye, Viña del Mar, Viña 2021 sigue siendo tema. El martes parece que es una reunión clave. Se va a llevar a cabo la comisión ampliada, va a decidir qué pasa con el festival. Al parecer el municipio estaría proponiendo hacer algo similar a lo que hicieron en los premios MTV, que se grabaron previamente algunos shows de artistas en distintos lugares de Nueva York. En el caso de MTV, aquí serían en distintos lugares de Viña, y se hizo un festival por internet. Que por es lo que yo estaba proponiendo, ¿no? Sin público. Pero parece que para los canales no es muy buen negocio ese tema. Entonces, bueno, ahí está, hay que ponerse de acuerdo. Bueno, pero en algún momento, el modelo del festival tenía que ponerse en duda, ¿no? Porque si en todas partes está pasando, ¿no? Hay que revisar. Pero que sigue, si los genes cambiaron, todo ha cambiado. Por la pandemia, dices tú. Por la pandemia y porque también ahora la gente ve... No sé qué va a pasar con todo. No sé, Marcelo, está todo en veremos, sí, pero hasta ahora ese modelo está funcionando. El Festival de Viña sigue siendo súper visto, súper vendido. Incluso este año, que tenía todos los problemas por la crisis social, fue súper exitoso en términos de audiencia y de recaudación de auspicio. Así que hasta ahora como que no ha fallado. Pero claro, esto... Vamos. Todo cambia. Nos dice Manolito que vayamos, y te digo que si inviertes tu 10, invierte asesorado. En Principal contamos con diversos productos de inversión que se ajustan a ti. Asesórate con nuestros expertos en principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online en ventaonline.kaufman.cl. Y además, recibirlo sin moverte de donde estés. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. The best or nothing. Ahora viene Un País Generoso con Núñez y Guerrero. Y nosotros nos vemos mañana. Chao, Miguel. Chao, Manolo. Chao, hasta mañana. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. Cuprum, queremos verte crecer. E invierte con Principal Simple Invest. Presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto Tampoco es Plaza Italia, pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes desde las 11 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones cómplices desde las 11 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl.